Esta es la primera y la última. Vamos allá. Perdóname, bebé. Yo sé que te he fallado y que cualquiera quisiera que lo trataran como a mí. No te valore, es que mi forma es muy extraña y simplemente no sé qué decir. No sé creer en eso. Yo sé todo lo que haces por mí, el trato que me das, pero no puedo devolver algo que no he sentido. Es que en verdad no sé expresar lo que no va conmigo. Lo estaba tratando y lo quería intentar. Me equivoqué, llegué a pensar que lo podía lograr, pero hay algo que falla en mí. Te lo juro, no es por ti, algo falla en mí. No encontraba la forma ni el momento para expresar eso que siento. Quise decirte que paráramos esto, porque me estabas dando más de lo que merezco. Me acostumbré a llevar la vida a mi manera, hacer lo que yo quiera, como quiera y donde quiera. A veces sueño siendo feliz en la soledad, no buscando a alguien que me dé felicidad. Ahora te digo a ti que me estás escuchando, que te ponga en mi lugar. Esta palabra ayer la tuve que escuchar de la primera persona que llegue a un mar. ¿Cómo te borro de mí? ¿Cómo te saco de mí? ¿Qué le digo a mi cama cuando no te ve ahí? ¿Cómo te saco de este corazón que se gobierna? ¿Cómo te saco de este corazón que se gobierna? Si no quiero olvidar y te vuelvo a pensar, y la boca me pide a gritos volverte a besar. ¿Cómo te saco de este corazón que se gobierna? ¿Cómo te saco de este corazón que se gobierna? Mierda pa'l amor, mierda pa' ti. ¿A quién engaño? ¿Aún te llevo aquí? Ma, aunque digan que el tiempo perdí, yo no me arrepiento de lo que viví. Aunque será difícil mirarme al espejo y saber que soy un pendejo y que me rendí. Quiero que seas feliz por encima de mí, por eso en contra de mi voluntad te dejo ir. Ojalá y que vuelvas a sentirla, aunque sea con otro. Aunque mi alma no soporte olvidarte, más difícil que obtener un pasaporte americano siendo de Corea del Norte. Y más, ¿cómo te borro de mí? ¿Cómo te saco de mí? ¿Qué le digo a mi cama cuando no te ve ahí? ¿Cómo te saco de este corazón que se gobierna? ¿Cómo te saco de este corazón que se gobierna? Si no quiero olvidar y te vuelvo a pensar, y la boca me pide a gritos volverte a besar. ¿Cómo te saco de este corazón que se gobierna? ¿Cómo te saco de este corazón que se gobierna? LR, como en los tiempos de antes, de mixtape, Tony Flow produciendo Easy Music, música buena, coming soon. Yeah. Como te saco de este corazón que se lo